que abandonar todo y lanzarse a los caminos. De nada sirve el lujo, lo fácil, tu cara, si de los pasos perdidos de eso se trata. De eso se trata. Abandona todo. Abandona nada. Abandona a tu mujer. Y abandona a tu amante. Solta el pájaro en mano por aquellos que están volando. Y abandona todo lo que te presentan como una vida llena de placeres. Abandónalo todo ya y lánzate a los caminos.